Disculpe las molestias ocasionadas. Estamos construyendo una nueva radio. FM Los Coibos, 105.5. Muy buenos días, muy buenos mediodías en realidad, si nos estás escuchando en vivo a través de la 105.5, la FM Los Coibues, la radio del barrio que lleva este mismo nombre, Villa Los Coibues, o puede que nos estés escuchando por antena, por alguna zona cercana, o puede que nos estés escuchando por internet, a través de la aplicación de la red Enfoques. Eso sí es en vivo. Si estás escuchando en alguna otra radio en que nos reprograman, andás a ver en qué horario nos estarás escuchando. Y cómo estará tu cielo en ese día y en ese momento. En Los Coibues es mediodía, el día está azul después de una mañana más que helada, un arranque de día más que helado. Una vez que el sol levantó por encima del Cerro Otto, recién empezó a aflojar la helada. Y de una cosa estamos seguros, hoy la mañana arrancó blusera. Thank you. siete cuadras la estación. Madrugadas apuradas y de frente todo. We'll be right back. ¿Cómo andás, loco? Lucho acá. Mira, hoy te voy a pedir, Fabito, si fueras tan amable y me dieras una vez más la oportunidad de pedir mis deseos, un tema de Manal del disco Reunión, del disco que sacaron en el 80. De ese disco, que ya tiene un sonido totalmente nuevo, al que a vos te guste, el tema que a vos te guste. Un abrazo para vos y para la audiencia. Ahí estamos nomás haciendo radio en vivo aquí en FM Los Coihues en el mediodía 12 y 25 de este día martes 21 de abril. Te damos nuevamente el número de teléfono 2944784040, el teléfono aquí de nuestra radio de la FM Los Coihues. Agradecemos a algunos de los vecinos, vecinas, vecines que se están comunicando con esta radio. Les pedimos encarecidamente, si bien se ve que el día está con su cielo totalmente celeste, les contábamos ayer que se nos ha muerto la pila del termómetro digital, así que si alguno puede decirnos fehacientemente, concretamente, nada de mirar temperatura de Bariloche, porque eso es fácil. Tenemos una temperatura diferenciada aquí en este barrio, muchas veces con un par de grados de diferencia. Le cuento a quienes nos están escuchando a través de la aplicación de la red Enfoques. Entonces, temperatura en Los Coihues, si pueden tirar la data concreta, porque, como les decía, se nos murió la pila de nuestro termómetro digital. 2944-784040, el teléfono de la radio. Arrancábamos con Pajarito Saguri, ahí dedicado al amigo Marci. El tema 6 o 7 cuadras, una historia de esas que te cuentan algo que podés haber vivido en cualquiera de los pueblos por donde podés haber andado caminando, yendo o volviendo de una estación de tren en cualquier hora del día, pero para mí esta historia de pájaro es preferentemente a la madrugada, en esas horas inciertas en que uno muchas veces no sabe si va o vuelve. Después pasamos a David Lebón, grabado en vivo en el año 1983, haciendo un tema de Polifemo. Esto fue grabado en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, con el tema Oye Dios, ¿qué me has dado? Y lo último a pedido del amigo Lucho, que sonaba, fue Manal. El tema era Tengo algo en mi mente para vos. Y este programa, teóricamente, es para sacudirse un poco. Así que, señora, señor, vecino, vecina, vecine y todas las terminales de palabras que se imagine, corra la mesa que vamos a levantar un poco de polvareda ochentosa nomás.

2944-784040. Estamos en vivo en este mediodía 12:44 acá en nuestro barrio en Villa Los Coihues y en cualquier lugar donde nos estés escuchando a través de la aplicación de la red Enfoques que te podés descargar desde el Play Store y ahí escuchás todas las radios comunitarias de esta región patagónica y entre ellas encontrás a FM Los Coihues. Gracias a los colegas de Radio La Negra que han puesto esta radio, la 105.5, ahí en esa aplicación, porque se nos había caído el servidor que nos permitía poner la radio en internet. Así que agradecemos a Javier de Radio La Negra especialmente. Según dicen algunos vecinos, hace 8 grados aquí en nuestro barrio, en Villa Los Coihues. Cielo azul, sol pleno, 8 grados. Arrancábamos este segmento. Primero largaba Joe Jackson, luego pasamos a Genesis, anduvimos ahí por los 80, y el último tema, el que sonaba previo a mi bla bla bla, fue Power Station con el tema Head It On. Buen día, Fabián Agosta, qué bueno que estés ahí en la radio, ponete media pila, chabón, a ver qué tengo ganas de escuchar, qué tengo ganas de escuchar, ya que andas medio por ahí, por fin de los 80, principio de los 90. ¿Conocés Talking Heads vos? ¿Sabés lo que te estoy hablando? ¿Sabés que había un video muy bueno que circulaba, que no era tan fácil de conseguir? De Talking Heads, un recital de Talking Heads, de David Byrne o Byrne, como quieras. Eso me va hoy, un poquito de eso. Bueno, sigamos con el solcito. Y ahí sonaba entonces, dedicado al amigo Sergio, Take Me to the River, los Talking Heads en vivo de ese disco que nombraba el propio Sergio, Deja de hacer las cosas bien. 2944-784040. No, película no tengo en este momento. Gracias. Si podemos hablar de música aquí en este lugar. A ver acá qué me dicen para que veas qué temperatura hay en los Coihues. Sí, yo pudiese ver eso. Veo algo que no sé qué es. ¿Será un termómetro esto que me están...? Sí, no, pero está re lejos ese termómetro. No llego, pero ni con larga vista llego a ver el número que dice ahí, amigo Jorge. Así que si me lo quiere pasar por alguna otra manera más cercana de entender lo que usted me está diciendo en este momento, 2944-784040, el teléfono de la 105.5, 12:52 del mediodía, si es que nos estás escuchando en vivo, andás a ver qué horario y qué día será, si es que nos estás escuchando en diferido, puede ser a través de Radio La Negra de Bolsón, puede ser a través de La Petú Mogueleín del Maitén, puede ser a través de Radio Encuentro de Viedma. Esas son las radios comunitarias amigas que están irresponsablemente tomando este programa. Se ha comunicado desde Buenos Aires la amiga Carmen, que está pidiendo un tema con dedicatoria, pero vamos a ver si primero, antes de poner este tema, me sale, aunque sea por un segundo, la voz de Tom Lupo. A ver, practiquemos. La desorientación de mi generación tiene su explicación en la dirección de nuestra educación, cuya idealización de la acción era, sin discusión, una mistificación, en contradicción con nuestra propensión a la meditación, a la contemplación y a la masturbación. Thank you. vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Demostró el pavor de una manera peculiar, resortes de sillón de casa familiar. Antigua Kalimba, antigua, antigua Kalimba. Guerrillero y así ve, bombardeando, bombardeando. Jugar teniente cabizbajo, doctor en medicinas, experimentando cuerpos comidos por escarabajos. Un anaquel con escalpelo sin sangre, dentaduras postizas, con enervaduras en el sarro, dentaduras postizas. Arriba bombardeando, bombardeando. Una vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Una vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeándonos, atacándonos. Mostró el pavor de una manera peculiar, resorte de sillón de casa familiar. Una vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero y decible, bombardeándonos, atacándonos. Y se unen los pedidos en este mediodía aquí en Villa Los Coihues, desde donde estamos haciendo este programa. Carmen desde Lugano había pedido Himno de mi corazón, dedicado al Marci. Y Paola desde Las Victorias, desde aquí nomás, desde Bariloche, dice: me gusta ese tema. Nos quedamos un rato más aquí en vivo y antes escuchábamos un poema del señor Tom Lupo. 2944-784040, nos quedamos un rato más haciendo radio en vivo. Manda el amigo Jorge desde algún lugar soleado de nuestro barrio una prueba de vivo, dice: 31% la humedad en el barrio, 12 grados centígrados, exactamente es lo que dice aquí en Villa Los Coihues. Seguimos con algo de la música que nos están pidiendo. Sonaba recién Don Cornelio y La Zona con Tazas de Té Chino. Y nos quedamos un rato más por aquí, por los lugares nacionales de nuestra existencia. California, me encontré a la momia que cuando me falta el dinero. Me arrimo a los extranjeros y si no compran limones, estos son unos bajeros. Hay monstruos en la pista, se me va la vista. Por nariz tengo una mesa y no paro de girar. Yo era un argentino, le daba solo al vino, pero esto es otro. Yo era argentino, le daba solo al vino, pero este es otro flash, dice la letra de Charly García y Pedro Aznar desde Tango 4, el Cucamonga Dance. Escuchábamos recién aquí en la 105.5 y hay un tema que ha llegado con dedicatoria para el amigo Lucho. Desde allí, desde el otro lado de la ruta, nos está escuchando Lucho, así que mire, le mandan un tema en especial para usted. Tiene una mirada. sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Si yo fuera tu esclavo, te pediría más. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Si fuera tu esclavo, te pediría más. Nada te ata a leer la novedad. Nadie te pisa. Sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Igual si te vas a quedar en la línea del reggae, está buenísimo también. En ese caso te pediría, si te vas a quedar todo el programa en reggae, que te pediría de un tema de Burning Spears. Burning Spears. Y ahí sonaba mientras nos vamos acercando ya al final de este programa de mediodía del día de hoy, de este martes 21 de abril. Escuchábamos primero un tema del príncipe Gustavo Pena, Mandolín, que le dedicó a alguien que lo desafía. Lucho, si usted se anima a decir quién le dedicó ese tema, pero bueno, del otro lado tendrían que tirar algún premio que se gane, si es que acierta, pero le han dedicado ese tema a usted, Lucho. El tema del que estamos hablando se llama Mandolín, te decíamos, el príncipe Gustavo Pena. Y recién, a pedido del amigo Lucho, sonaba Barney Spear, el tema Slavery Days. Algo así sería más o menos, si yo aprendiera a hablar en inglés en algún momento, creo que se diría algo más o menos parecido a eso. 2944-784040. Te decimos que la idea de este programa es hacerte algo de compañía en el mediodía, mientras vayas a ver qué estás haciendo en tu casa y vayas a ver si es que estás escuchando este programa en vivo aquí en la 105.5. Prácticamente, te decía, estamos llegando al final del programa. Se me ha descontrolado acá un poco el celular, pero estoy buscando un mensaje que han mandado al 2944-784040, que nos dicen: muy buena música, te escuchamos mientras preparamos un postre. Esto dice la familia Villegas Boto, así que un saludo enorme a la familia Villegas Boto, que está escuchando desde algún lugar, desde nuestro barrio, desde Villa Los Coihues. Nosotros nos vamos a despedir, dedicado a algunos otros amigos que andan dando vuelta por algunos otros lugares de Buenos Aires. Saludos también al amigo Javier de allí, desde algún lugar de los Buenos Aires, escucha. Le dedicamos también algunas partes de este programa, sobre todo cuando se va poniendo así un poco más heavy la cosa. No es el caso de hoy, Javier no ha pedido nada, así que, amigo, ha perdido la calecita, se le escapó la sortija. Nos vamos yendo, volveremos mañana miércoles al mediodía, a eso de las 12 del mediodía. Esperemos hacerte buena compañía con nuestra radio. Te decíamos que el objetivo de este programa es más que sencillo, modesto: hacerte compañía en vivo mientras estás en tu casa, mientras estás con alguien, puede que bailes, puede que muevas un poco la pata mientras pones la pava, si es que estás escuchando la 105.5. Puede que, si estás solo, te saquemos alguna sonrisa con alguno de los temas que ponemos al aire, te hagamos bailar un poco también, sacudir todos los virus que uno va acumulando en estos días de encierro. El día está precioso hoy aquí en Los Coihues, aunque sea para asomarse un poco a la puerta, si es que vas a salir. Recomendación de barbijo, cuidarnos nosotros, nosotras, nosotres, cuidar al entorno, cuidar a quienes tenemos cerca. Nos vamos a ir con algunos nacionales y volvemos mañana a eso del mediodía para hacerte compañía con música acá en la 105.5. Agradecemos a las radios amigas que toman este programa: Radio Encuentro de Viedma, La Petú Moguelein del Maitén, Radio La Negra del Bolsón. Nos vamos a ir con una trilogía redondesca. Arrancamos esta trilogía con El Indio, el tema A los pajaritos que cantan sobre la selva de Internet. Después a eso le vamos a pegar, a ver si encuentro la lista, porque yo tengo una lista, lo que pasa que después se va descontrolando todo. Después le vamos a pegar, del disco de Sky, En el corazón del laberinto, le vamos a pegar En la cueva de San Andrés. Y después cerramos con un tema de Los Redondos que todavía no tenemos bien decidido cuál va a ser. De acuerdo a cómo pinte esta dupla, pegamos el final de la trilogía. Un abrazo a la distancia y nos encontramos mañana al mediodía, aquí con algo de música, en la 105.5, la radio de tu barrio o la radio del mundo, si es que nos estás escuchando a través de Internet. Lucho, le dicen que si adivina, mire lo que le ponen acá, si adivina, hay mini yerba charrúa de regalo. Ay, qué piola que son. Con esa ayuda cualquiera la pega. Hasta mañana. Te dejamos entonces. Primero el Indio, después Sky y después alguno de los Redondos para cerrar esta trilogía ricotera en el aire de la 105.5. 1:22 aquí en la República Argentina. Hasta mañana. San Andrés caminaban al revés con la cabeza en los pies. Empujaban la pared hasta desaparecer. Se subieron a la luz y ahora caen con la lluvia. Voces que crujen al amanecer. Juegan a ser canciones, juegan a ser feroces. andan solos en su ley, hacen trampas y los ves, son criaturas del azar, aparecen y se van. Si se cansan de perder, ríen hasta comprender. Si parece que se van, es que vuelven a empezar. Llamar antes porque estoy arriba del techo. Me encantó el programa, negro. Un abrazote grande. Salud, amigo Gabriel. Saludo a Mari y hasta mañana. Hasta mañana, se ha dicho. No se te ocurra decir mal los coigües. Es los coigües. 105.5, los códigües.